Voces animales. Con el perro que ladra por la ventana. Para aprender a escucharlos. Los sábados de 14 a 15 horas. Por Radio Goga. Voces animales. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44-55-888. Tienda de mascotas, tu solución. Buenas tardes, damos comienzo a un nuevo programa de Voces Animales. Aquí en el 103.5 de Radio Goga, nuestros teléfonos, el 44-55-800 y el 44-55-999. Vamos a presentarnos, quien les habla, Leonardo Elou. Hoy tenemos a nuestra compañera Roxana, ausente, está en un congreso de medicina veterinaria que se está dando en Bariloche, que la verdad viene a enriquecer el... si se quiere, el caudal de conocimientos y experiencias aquí en la zona. Nos va a venir muy bien, pero bueno, no la contamos hoy con nosotros. Está Miguel en los controles y vamos a empezar a hablar de un evento que ocurrió ayer muy lindo. Me tocó presenciar por lo menos una parte de un taller que se dio en la zona de Golondrinas. El taller apuntaba más que nada a fertilidad de suelos, ¿no? De cómo conseguir una mayor fertilidad en el suelo. Y obviamente hablaron ingenieros agrónomos, gente de mucha experiencia, veterinarios. Lo organizó el ingeniero Enrique Pareja, ingeniero agrónomo. Y una de las cosas que yo rescaté de lo, la verdad, de lo poco que me quedé, es cómo interactúan los animales y las plantas, cómo se puede aprovechar eso para conseguir una mayor fertilidad de los suelos. Por ejemplo, Alejo Eterovich, el coordinador ahí del CET23, contó su experiencia con chanchos. Él había dejado, creo que un año, una cierta cantidad de cerdos en un terreno. Los cerdos obviamente hacen su laburo, ¿no? Eso digo, son como arados vivientes. Y al año, entre lo que araron la tierra y lo que la abonaron con los excrementos, eran alimentados con balanceados, ¿no? Eso sí. Al año siguiente tuvieron una cosecha de maíz, esto fue en la zona de Viedma, muy superior a lo esperado, al promedio de la zona. Y ahí uno ve un circuito, ¿no? De cómo una rotación en la que uno pone primero a animales, también se hacen experiencias similares con gallinas. Las gallinas también, con el hábito de escarbar la tierra, contribuyen mucho a este tema. Y la otra arista de la faceta animal del cultivo, obviamente, son las lombrices. Y cómo se puede juntar tanto la producción animal como la producción vegetal, y en general los rindes son mayores. ¿Por qué? Porque estamos trabajando más en sintonía con lo que ocurre en la naturaleza. En la naturaleza no ocurre esto de se separa un área para que crezcan las plantas y no hay ningún animal ahí, o lo contrario, áreas donde haya animales sin plantas. En la naturaleza ocurre todo un equilibrio en el que participan generalmente microorganismos, plantas y animales, además de los factores que le decimos sin vida ahora, en nuestra concepción actual de lo que es la vida, tipo el suelo, el clima, el agua. Cuando podemos copiar estos mecanismos, más que tratar de imponer lo que a nosotros nos parece, que usualmente, sobre todo en nuestra cultura, está mucho el tema de conseguir una mayor eficiencia siempre. Entonces, voy a tratar de meter la mayor cantidad de plantas, por ejemplo, posibles, o la mayor cantidad de animales posibles, y ahí caigo o en un monocultivo o en una producción intensiva de animales, y cada vez más tengo que meter mano, sea con agroquímicos, sea con remedios, para que esa producción funcione. Cada vez me estoy alejando más de lo natural. Cuando yo, por el contrario, empiezo a leer lo que ocurre naturalmente en la naturaleza, valga la redundancia, lo empiezo a leer y lo trato de imitar, si puedo mejorarlo, que eso es una palabra medio difícil acá, no solo que va a ser, va a ocurrir naturalmente algo con mucho menor esfuerzo y mucha menor inversión. Se contaba mucho de que los rindes después no eran muy distintos de lo que ocurre cuando uno recurre al agroquímico. Bueno, vamos a ir a una pausita musical, Miguel, y después seguimos con el programa. Look no further. Look no further. Look no further. Look no further. Hoy vamos a hablar de una raza argentina de perros muy particular, de la cual se conoce muy poco, que es el perro, o fue mejor dicho, es una raza que se extinguió ya, el perro polar argentino. Es una raza canina extinta desarrollada por el ejército argentino para equipar sus bases antárticas en funciones de transporte. Esta raza fue un cruce del husky siberiano, el Alaskan Malamute, el groenlandés y el Spitz manchuriano. Se extinguió en 1994 como consecuencia de su repatriación al continente en cumplimiento de la normativa del Tratado Antártico de Protección del Ambiente. El origen de esta raza ocurrió con la necesidad de desplazarse rápidamente, a bajo costo y con seguridad, lo que motivó un equipo de más de 30 suboficiales enfermeros veterinarios argentinos del ejército, comandados por Héctor Martín y Félix Daza Rodríguez, a desarrollar una raza canina capaz de arrastrar grandes cargas a través de largas distancias, fácil de criar y mantener, y capaz de cumplir funciones operativas similares a las de los transportes mecánicos a orugas. En el origen del perro polar argentino se encuentran las principales razas árticas de trabajo y la formación de su base genética y la estabilización de su estándar insumieron a los militares 31 años de trabajo. Las características y capacidades de esta raza. Es, o era mejor dicho, un animal corpulento y de respetable peso, ya que el macho llegaba a pesar unos 60 kilos y 52 la hembra. Piensen que un ovejero alemán anda en 40, 50 kilos, uno muy grande, o sea que es más grande que eso. El perro polar argentino estaba bien protegido contra las bajas temperaturas mediante su triple pelaje, que incluía capa de lana, pelo propiamente dicho y subpelo, además de una capa adiposa subcutánea de 2 centímetros de espesor. Su capacidad tractora de trineo duplicaba la de cualquiera de las razas que le dieron origen. Un tiro de 11 perros polares podía arrastrar un trineo cargado con 1,1 tonelada, o sea 1.100 kilos, a 35 kilómetros por hora en terreno llano y a 50 kilómetros por hora en pendientes de 45 grados a favor, en ambos casos sin descansar durante 6 horas seguidas. Su temperatura normal de trabajo era de 70 grados bajo cero y se ha documentado que se encontraban de visita y esperaron tranquilamente en el exterior de la base soviética Vostok el día en que se registró el récord mundial histórico de frío, que fue de 89,3 grados bajo cero. Poco de frío nomás. Los perros polares cumplían la vital función de ayudar a los soldados a evitar las grietas, trampas mortales en aquellas latitudes. Eran capaces de detectarlas por medios que no han sido desentrañados, aunque se ha sugerido que el olfato cumpliera alguna función en el fenómeno. Eran asimismo capaces de intuir o predecir las tormentas, ayudando a evitar salidas fallidas. Su sentido de la orientación era excelente, incluso durante grandes tormentas. Eran muy confiables en las operaciones de rescate y capaces de transitar por caminos no consolidados o sobre capas de hielo delgado incapaces de soportar el peso de los tractores oruga. Por último, los perros polares argentinos podían sacrificarse y utilizarse como alimento para hombres o perros como último recurso de supervivencia. La alimentación y cuidados de esta raza, incluían el alimentarse una vez por día, el doble de cantidad que los huskies siberianos, pero eran igualmente muy apreciados por ser su mantenimiento incomparablemente inferior al costo del gasoil de los tractores capaces de desplazar iguales cargas. No se les daba de beber ya que ingerían nieve. Es muy rústica esta raza. Y como ejemplar famoso se habla del más recordado de los perros polares argentinos, fue un ejemplar llamado Poncho. Se destacó en la historia polar argentina por su increíble capacidad de avisar a los hombres de que frente a ellos se encontraba una grieta oculta. En una oportunidad, además, guió con toda precisión a un equipo de rescate hasta los sobrevivientes de un accidente de aviación que fueron recuperados en su totalidad. Poncho fue embalsamado por el sacerdote Juan Ticó y su cuerpo se conserva en la ciudad de Ushuaia. Así que acá tenemos una raza de la que seguramente muchos desconocíamos, para mí es nueva, pero paradójicamente ya está extinta. Vamos un temita cortito, Miguel, y seguimos con el programa. Vamos a hablar un poquito de homeopatía hoy, ya que hace mucho no hablamos. Muchos me preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que saben? Yo atiendo con homeopatía a perros y gatos, y mucha gente me pregunta, bueno, ¿y qué es la homeopatía? ¿Es medicar con yuyos, es placebo. Así que bueno, vamos a explicar cómo surgió. La homeopatía surge en Alemania con los estudios de un médico llamado Samuel Hahnemann, que vivió entre 1755 y 1843. Para que se ubiquen, en esa época la medicina, obviamente la medicina occidental, estaba como, podríamos decir, en pañales, ¿no? Era bastante poco lo que se sabía, era mucho lo que se suponía. Utilizaba mucho lo que es la sangría, o sea, desangrar al paciente, por ejemplo, en cuadros febriles, incluso poniéndole sanguijuelas, o las purgas violentas, o sea, darle purgantes cuando se lo suponía intoxicado con algo, y muchos de los pacientes morían por los tratamientos. Este médico, un poco cansado de esa práctica, decide cerrar el consultorio y dedicarse a traducir libros. Había varios idiomas. Entonces, bueno, vive de la traducción de libros. Esta es la historia, ¿no? Un poquito contamos siempre, es como el cuentito. En una de las lecturas de las traducciones que se hizo famosa, era una materia médica en la que se describía la cura del paludismo, una enfermedad muy común en esa época, mediante la ingesta de la corteza de quinina, de quina, la planta, nosotros la conocemos como china, que era un remedio proveniente de América, que había probado una muy buena efectividad en el tratamiento del paludismo. Ahora, lo que este hombre empieza a ver es que los síntomas por intoxicación con quinina producían un cuadro muy similar al del paludismo. Y ahí ya le empieza a dar vueltas en la cabeza un postulado que ya venía de Hipócrates, ¿no? Hipócrates, el médico griego, él había descrito las dos formas de curar, que se podía curar tanto con lo similar, que es el postulado básico de la homeopatía, que uno con lo similar, con lo que me produce determinados síntomas, si yo lo doy en dosis masivas, puedo curar una enfermedad que tenga síntomas semejantes. De la otra postura, más seguida por Galeno, que fue la de curar con el contrario, o sea, si yo tengo, no sé, vómitos, tengo que tomar un antivomitivo, si tengo diarrea, tengo que tomar un antidiarreico, que es lo que, digamos, predomina en la medicina oficial. Empezando a entrever este postulado, más con lo que había visto en esta traducción, empieza a experimentar. Y ahí empieza a ver que sí, que realmente cuando uno hace una intoxicación, eran bastante kamikazes en esa época con las experimentaciones, pues las probaban en ellos mismos, ¿no? Él y después sus discípulos empiezan a intoxicarse con diferentes sustancias, o sea, tomarlas en dosis progresivas hasta que empezaban a despertar síntomas, y los registraban. Se hacía como un compilado después de todos los síntomas mentales, generales, y después órgano por órgano. Y después, cuando presenciaban un enfermo con síntomas semejantes a los que producía esa sustancia, se le daba una dosis muy pequeña de esa sustancia. Y los resultados empezaron a ser alentadores. Cuando empieza a abordar sustancias tóxicas, empieza a ver que no las puede tomar puras. Entonces las empieza a rebajar, a diluir. En este proceso de dilución cada vez mayor, porque incluso estaban probando sustancias como el arsénico, notaron que los síntomas que empezaban a aparecer ya no eran tanto físicos que aparecían, sino anímicos. Y ahí es donde empieza a ver que acá estaba pasando algo nuevo. Había algo, todo se registraba. Después empezó a usar esos remedios, cuando la homeopatía fue progresando, se fue puliendo. No solo los remedios tenían que ser semejantes en el cuadro físico con el paciente, sino que empezaron a ver que si el remedio además tenía un carácter, por decirlo de alguna manera, semejante al del paciente, la cura era más profunda. Así fue desarrollándose la homeopatía, ya estamos hablando de siglo XIX. Cuando Hahnemann muere, la homeopatía cae un poco, empieza a usarse mucho en forma sintomática, y es rescatada por un médico americano, estadounidense, Kent, James Tyler Kent, que rescata esta propuesta de trabajar con el remedio único para un paciente único, que ese es el postulado casi, digamos, básico de lo que después se deriva en la homeopatía unicista. Cuando escuchan hablar de homeopatía unicista, es la homeopatía que está buscando el remedio para ese paciente. Ya salimos del concepto de trabajar sobre el síntoma o sobre la enfermedad, para pasar a trabajar sobre ese paciente, sobre la manera en que tenemos que restaurar el equilibrio en ese paciente. Hasta acá estamos hablando de humanos. Había muy poca experiencia en veterinario. Posteriormente, que esto ya estamos en siglo XX, la homeopatía llega a la Argentina de la mano de un médico muy renombrado, llamado pobre Pasquero. Pasquero le da una vuelta de tuerca a la homeopatía, incorporando muchos elementos de la psicología. En un momento la homeopatía, por lo menos la unicista, tuvo un carácter psicológico, si se quiere, muy fuerte. Ahí se empiezan a abrir, queda la homeopatía unicista buscando cada vez más la personalidad del paciente, y la homeopatía complejista trabajando más sobre los síntomas. Uno dice, y parece pobre, sí, pero por ejemplo, en muchos animales de campo, donde uno no puede individualizar al animal, se han conseguido muchos beneficios trabajando de esta manera. O sea que todo tiene su función. Paralelamente, los estudios en animales eran bastante sintomáticos en esa época. Se trabajaba mucho con la enfermedad. Hasta que un veterinario, al que conozco, está vivo, digamos, el doctor Juan Gómez, empieza a estudiar con los médicos humanos de esta manera, buscando la personalidad del paciente. Y ahí la homeopatía veterinaria empieza a tomar un vuelo que hasta hoy en día sigue, que no sabemos a dónde va a terminar. ¿Cuáles son los postulados de la homeopatía? El primero que nombramos es esto de la ley de los semejantes. ¿Qué quiere decir esto? Si una sustancia, pongámosle la cicuta, el otro día había unas plantas de cicuta, muchos de ustedes saben que uno de los síntomas más importantes de la cicuta es cuando uno se intoxica, es la parálisis ascendente, que termina con la muerte. De hecho, famoso el caso de Sócrates, por lo menos dice la mitología nuestra, no sé cómo decirlo porque tenemos ahí la discusión de si existió o no. Ahora, en dosis homeopáticas va a ser muy útil en cuadros de parálisis ascendente. ¿Por qué? ¿Cómo trabajamos en homeopatía? Uno parte de la sustancia pura, que puede ser la tintura de la planta. A la dilución número 1, uno está poniendo una gota de la tintura con 99 de agua, puede ser de agua con alcohol incluso. De eso se toma una gota, se las pone en 99 de agua con alcohol y ya tenemos la dilución número 2. Cuando llegamos a la dilución número 12, ya se pasó el límite de dispersión de la materia, o sea, no quedan registros o rastros de sustancia material en el preparado. Por eso la homeopatía, por lo menos en Argentina, es de venta libre, porque se la considera placebo, justamente por esa cuestión. Lo que queda en el solvente, que puede ser agua con alcohol, o los glóbulos, que por ahí muchos vieron, es el registro, es la memoria de la sustancia. Esto es difícil de creer. Cuanto más diluido, según este esquemita, está el remedio, la acción es más profunda, o sea que trabaja esferas más profundas, sea del animal o de la persona, y es más necesaria la semejanza con la personalidad, que podríamos decirle, del animal o de la persona. Si yo trabajo con una dilución muy baja, por ahí muchos conocen el árnica, remedio árnica, es una planta que la usamos mucho para efectos o consecuencias de traumatismos, porque justamente en las investigaciones, en las experimentaciones que se hicieron, despertaba síntomas similares a los de una persona golpeada. Ese tipo de dolor, de dolorimiento, de la aversión a que uno lo toque, la sensación de que cuando uno se acuesta la cama está dura, bueno, esa sensación peculiar es la que hace que ese remedio actúe muy bien sobre efectos de golpes, de traumatismos, de caídas, sobre todo cuando hay hematoma. Esa es la clave de árnica. ¿Qué pasa? Cuando uno lo usa una dilución muy bajita, que puede ser la sexta, va a trabajar en cualquier paciente que se haya golpeado, obviamente que tenga la modalidad. Ahora, cuando uno trabaja a una dilución mucho más alta, podría ser la 200 o la 1000, va a trabajar en pacientes que tengan esta característica en su personalidad, de ser muy susceptibles a los golpes, de tal manera que incluso pueden volverse lo contrario. Es muy común el paciente árnica, el perro árnica, que puede volverse temerario, hasta peleador, porque tiene un tema con el traumatismo. Una forma de sobreponerse a un temor muchas veces es tomando la actitud contraria. Pero ahí va a actuar solamente ya en dinamizaciones de la 30, la 200 o la 1000 para arriba. Por eso el otro principio de la homeopatía es el de la dilución, la dosis mínima. Como estamos viendo, no estamos trabajando con materia prácticamente después de la dilución número 12 o de la 30. Por lo que es, como se dice, infinitesimal. En este punto, una de las críticas que se le hacen a la homeopatía es si realmente es un placebo o no. Y ahí podemos estar, se establece una discusión muchas veces que parece interminable. El efecto placebo es un efecto que la persona que ingiere un remedio cree que le va a hacer ese remedio, y por eso ocurre realmente un efecto gatillado por el propio cerebro de la persona. En los animales tenemos que discutirlo muy finito ese tema, porque la posibilidad de sugestión en un animal no existe. Sí, yo comparto, hay gente que me dice, bueno, si la persona se sugestiona, si el dueño del animal se sugestiona, probablemente el paciente mejore. Eso es verdad también. Ahora, el efecto placebo ocurre en cualquier terapia, esa es la otra clave. independientemente de estar tomando un remedio alopático, una aspirina, un antibiótico, o sea un tratamiento con acupuntura, un tratamiento con homeopatía, hay un plus que le agrega el cerebro de la persona, acá sí no ponemos al del animal, para bien o para mal, porque lo contrario también existe. O sea, si yo creo que un remedio me va a hacer mal y lo tengo muy convencido, probablemente me haga mal. Si yo creo que un remedio me va a hacer bien, probablemente me va a ayudar. No quiere decir que eso cure siempre, el efecto placebo, pero hay un plus. La otra crítica que se le hace a la homeopatía es que no sigue un método científico. En esto yo no estoy de acuerdo. Porque cuando se hacen las experimentaciones en homeopatía, siguen el, por lo menos, esto creo que desde el comienzo, el sistema de doble ciego. Esto quiere decir que ni la persona que toma el remedio para hacer la experiencia, ni quien se lo da, saben qué remedio es. Entonces ya no hay sugestión posible, porque si uno dice, bueno, voy a tomar tal remedio y yo creo que tal remedio me va a producir tal síntoma, probablemente se me agreguen. Cuando se hace la experimentación, se registraron esos síntomas en forma totalmente impersonal, quedan registrados. Después viene toda la etapa de estudiar qué significan estos síntomas. Así que bueno, esto era un pantallazo de lo que fue o de lo que es la homeopatía, de lo que es la homeopatía veterinaria. Siempre recuerden que se está trabajando sobre el paciente, sobre conseguir que el propio organismo se reequilibre. De hecho, uno de los conceptos para mí más cerrados que tenemos cuando hablamos de gérmenes es de creer que los gérmenes nos pueden infectar solamente por su presencia. Es un mito para mí, por lo menos en mi opinión, de la medicina convencional, que nos vuelve como, digamos, impotentes frente a los gérmenes. En realidad ocurre lo contrario. El germen solamente puede ingresar al organismo y puede producir una enfermedad si el organismo lo consiente. Esa es la clave. Si un organismo, sea humano, animal o vegetal, no consiente que el germen entre, el germen no tiene ninguna posibilidad de entrar, por lo menos en forma natural. O sea, si yo me corto con un clavo, un cuchillo oxidado, bueno, tenemos que discutirlo. Pero un germen que entra por vía, estando la piel bien, tanto por vía digestiva como por vía respiratoria, si mi organismo está funcionando equilibradamente, lo retira del sistema en forma natural. Cuando el organismo necesita hacer la enfermedad, que usualmente es una válvula de escape, le da permiso al germen para actuar, es como que se corre, como que le deja el lugar. Ese criterio, en mi opinión, está mucho más, es mucho más profundo que el otro. El otro es más directo en cuanto a la evidencia. Uno dice, bueno, apareció el germen, hizo la enfermedad, entonces la presencia del germen determina la enfermedad. No, porque no tenemos mucho registro de las veces que los organismos toman contacto con los gérmenes y no desarrollan enfermedad. Bueno, vamos a ir una pausita musical y, ¿sabes qué, Miguel? Vamos a seguir con una charla que tuve con la doctora Marta de Puelo sobre acupuntura, y ahí vamos a ver también los paralelos que hay entre homeopatía y acupuntura. aquí estamos en Voces Animales, hoy con la doctora Marta Peretti, que nos va a explicar, vamos a aprender de acupuntura veterinaria. ¿Cómo andas, Marta? Hola, muy bien. La doctora Marta atiende en Lago Puelo, ya lleva unos cuantos años, ¿no, Marta? Sí, 9. 9 años en Lago Puelo, y además de clínica general, ella cuando lo considera oportuno, utiliza la acupuntura. Marta, ¿qué es la acupuntura? Explícanos un poquito para... Porque yo te digo la verdad, tampoco sé mucho de acupuntura. Bien. Acupuntura es parte de medicina china, es una parte, ¿sí? Junto con fitoterapia, bueno, masajes, es una parte que utiliza agujas que se inyectan en ciertos lugares del cuerpo, y la otra parte sería lo que se llama moxibustión, que es la utilización de un cigarro con una planta, se llama artemisa, que también se que produce calor y también se aplica en distintos lugares. ¿Sí? Eso sería lo que es acupuntura haciendo. ¿Y en veterinaria hay algunas diferencias con la acupuntura humana o rigen los mismos principios? No, la base rigen los mismos principios. Lo que tenés que tener en cuenta es que los humanos no tienen tantos pelos en el cuerpo. Entonces, bueno, ahí claro, hay algunos detalles que es por... o por ejemplo, en caso de aves, que también se hace, bueno, hay que tener cuidado al tema de las plumas, entonces... Hay ciertos, digamos, hay detalles para tener en cuenta diferentes al humano. Al humano, exactamente. Pero la técnica en sí es la misma. Y más o menos, ¿cómo sería una sesión de acupuntura? O sea, que, por ejemplo, llega un animalito... mira, acá tenemos. El otro día vimos una gatita. Sí. ¿Qué te regís vos para ver dónde poner las agujas, cuánto tiempo...? Bueno, primero que no puedes comparar la medicina tradicional, ¿sí? O sea, uno no llega al síntoma y diagnostica desde el síntoma, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es, bueno, hay que empezar a indagar junto con el dueño, ¿sí? Hay que tratar de sacar, hay 4 elementos, sí. ¿Sí? Que se llaman, que bueno, hay que ver en qué parte hay un desequilibrio energético, y a partir de ahí uno como que hace un diagnóstico general. Y bueno, y hay ciertos puntos o ciertos meridianos en los cuales uno trata. Exacto. ¿Y qué efecto haría la aguja? La aguja puesta en el lugar justo no es el efecto que uno pensaría para una droga de la medicina convencional. No. ¿Qué efecto sería? No, en realidad, bueno, hay un concepto que es el yang y el yin. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, la aguja es la parte yang. Sí. Y la moxa, que habíamos dicho, es la parte yin de la acupuntura. Entonces, depende qué es lo que le está pasando al animal, uno está utilizando primero o agujas o moxa, vamos a empezar por ahí. Y después lo que tenés que ir viendo es que cuando la aguja está colocada bien puesta, como vos dijiste, en el acupunto, es como que capta la energía esa yang que le da la aguja, que hay agujas de metal, agujas de oro incluso, que bueno, en este caso no estamos usando el animal, pero lo que está haciendo es está tratando de equilibrar el desequilibrio energético. Exacto, o sea que es movimiento energético, sí. Vos trabajás sobre la energía, sí, del paciente. Sí. Y esto me gusta, quisiera comentarlo ahora, porque el otro día yo vi cómo la gatita quedaba muy sedada, y esto es importante remarcarlo. En general, un gato, cuando está en un ambiente hostil, se estresa mucho, se altera mucho. Y esta gatita que me tocó ver cómo hacía su sesión de acupuntura, estaba muy tranquila. ¿Esto es algo habitual con la acupuntura? Sí. En general, al ratito empiezan como a salivar. Ajá. Y empiezan como a tranquilizarse, porque, bueno, fisiológicamente lo que hay es liberación de endorfinas en el cuerpo. Sí. Entonces hay una miorrelajación, y eso hace que el animal esté tranquilo, se empieza a sedar, como en las personas, ¿sí? Y empieza a captar lo que necesita. Ahí está. Y a... Alargar, porque bueno, no son los términos, pero se va a entender. Sí. A dejar, o sea, que justamente se equilibre el cuerpo. Sí, sí, sí, yo prefiero incluso explicarlo en estos términos. Sí, no quiero meter el término energía porque por ahí se malentiende. Sí. Pero es clarito. Y en otro, ¿te toca atender otras especies con acupuntura o lo haces más que nada con perros y gatos? Más que todo acá en el consultorio, sí, es perros y gatos, sino hecho en caballos. caballos, mira. Más que toda la parte de analgesia. Sí. Sí, el tema de viste, de patas, que te piden los cólicos. ¿Son las mismas agujas? Es la misma aguja, pero el tema lo que varía es en largo. Ahí está. O sea, no usas para un cachorrito una aguja pequeña, que lo que usas para un caballo, que tenés que ingresar un músculo, o a veces hay punturas más profundas y a veces hay más superficiales. Exacto. No es lo mismo. Entonces vos, según cómo está el acupunto, que se hace incluso con el dedo, vos lo colocás más despacito o más profundo. Y Marta, contame, sabiendo que vos la acupuntura lo podés usar, no sé si en todas o en casi todas las enfermedades, ¿hay algunas que sea la acupuntura más indicada o que vos veas que el resultado es más probable usando acupuntura? ¿Qué enfermedad vos decís, bueno, a este tiene que ir acupuntura? En realidad, si vos comparás con la medicina tradicional, porque no podemos dejar, ya que somos médicos también de la otra, ¿no? Todo lo que sea algo agudo, ya me decía agudo cuando es una enfermedad rápida, que decimos, ¿no? Muy para bien, que la gente entienda. Para que, tal cual. Y decimos algo crónico más de 20 días, que esa patología se repite, bueno. Entonces, en algo agudo, siempre es un desequilibrio energético, por lo tanto, en cualquier patología hay un desequilibrio orgánico. Entonces, uno, como no está tratando ese síntoma, no enfoca esto es digestivo, esto es renal, como con la otra medicina, ¿sí? Uno lo que trata es el desequilibrio general. El cuerpo solo habla y solo se vuelve a ordenar, ¿sí? Ahora, cuando es algo crónico, que ya son patologías, como vos decías, articulares, de hueso, bueno, ahí sí va más analgesia. Ahí está. Ahí no es algo que vos decís, yo voy a esto como a curar. Exacto, pero ayuda mucho. Sí, ayuda. Siempre uno de los problemas, yo veo, más grandes cuando hay una patología dolorosa es justamente el tema del dolor, sí. Que a veces yo le digo a la gente, pensalo en vos, cuando tenés un dolor de muelas no podés pensar. Sí. Incluso se acomoda porque se acomoda el ambiente. O sea, entonces, ¿qué pasa? Uno nunca sabe si es que el ambiente modifica el animal a la mascota o la mascota ayuda a modificar el ambiente, ¿no? Entonces, los que sabemos que la energía se mueve, todo es energía, y es unida y es vuelta, muy importante esto. Por eso, exacto. Entonces vos lo que tratás es, mediante el animal, tratar de reacomodar el ambiente. Y mira, una de las cosas que vi, Marta, el otro día, es que vos me explicabas en qué momento la aguja estaba para sacar. Ah, sí. ¿Cómo es eso? Bueno, viste que recién te dije que cuando la aguja está bien colocada, sí, la energía se equilibra. Entonces, cuando la energía está equilibrada, justamente cuando pescó esa energía, que se dice pescar, sí, como que realmente la toma, es como primero vos la colocas y agarra la aguja, sí. Entonces vos vas, la vas tocando y la aguja no quiere salir, no hay forma. Si vos realmente la querés sacar, le estás haciendo daño al animal. ¿Sí? Sí. Y cuando la aguja la tocas y sale suavemente, sí, hacia arriba, sí, en la misma, sí, posición hacia arriba, es que la energía está equilibrada. Ahí está, sí, eso y es lo que yo había visto. La tocas muy suave, ella sale. Sí, si no querías, no es algo que vos forzás para hacerla, no, directamente sale. Me acuerdo vos me decías, la que está para salir sale fácil, solita, y si no, dejarla. Sí. En general las sesiones son de 40 minutos, ¿no? Ahora, cuando vienen, como te decía, con patologías crónicas, vos ves que necesitan a veces 60 minutos o más. Exacto. Entonces, según qué patología, la podés dejar más o la vas haciendo más seguidas en la semana, ¿sí? Dos o tres por semana. ¿Recordás algún caso como para compartir de haber visto alguna evolución o muy rápida o algo que te haya llamado la atención? Y a mí lo que más me llama la atención es cuando uno, yo siempre digo que uno no cura, realmente es algo hasta mágico, pero me habían traído un gatito para sacrificar y me lo trajeron unos nenes, entonces no era de nadie el gato. Ah, terrible. Y bueno, en realidad yo justo estaba haciendo cirugía, entonces lo tomamos acá para después sacrificar al gato porque lo chocó un auto. Y yo cuando lo vi al gatito dije, le voy a dar la oportunidad, vamos a hacer el intento. Entonces dije, bueno, mínimo un mes. pero por eso, ¿quién soy yo, no? Entonces, en realidad el gato de los 20 días ya estaba caminando. Al principio, bueno, tenía problemas para orinar, para defecar. Y después, con el tiempo, en 3 meses, se recuperó totalmente y lo pudimos entregar a otra persona y está como vida normal. Entonces, esas cosas como que a mí me... son increíbles. Sí. Yo digo, es lo que hacen que la profesión incluso tenga más sentido, ¿no? A claro, veces... porque si lo hubiese tomado desde el otro lado, como te digo, era para sacrificio. Sí. Y desde este lado uno le da la oportunidad o decís, bueno, es el complemento a que el animal decida. Exacto. Marta, ¿hay alguna complementariedad? O sea, ¿hay lugares en que se complementa con la medicina convencional y sí, lugares donde son opuestas con la medicina convencional? Siempre es complementaria con la medicina tradicional, ¿sí? Sobre todo la parte, como te digo, porque es analgesia, entonces vos la puedes trabajar juntas. ¿Sí? Como esto no estás utilizando ninguna medicación, simplemente le das lo que necesita o el cuerpo no lo toma. Hay una inteligencia, entonces sí, el cuerpo no toma lo que no quiere y acepta lo que necesita. Y opuestas, yo nunca vi opuestas. Uh-huh. Sí, que vos digas, mira, porque, o tengo que hacer alopatía o acupuntura, no hay. No. Puedes usarlo. Y lugares... en general es lo que te digo, siempre estás tratando mucho más de lo que no ves, que no es el síntoma que vos ves físicamente. Entonces muchas veces uno está tratando cuestiones emocionales con agujas que uno no las puede ver, que son sutiles, pero vos, por ejemplo, me pasa en casos de que, por ejemplo, hay dueños depresivos, ¿sí? Entonces viene el animal que también tiene una patología parecida y manifiesta algo físico, se manifiesta, no sé, que no quiere comer. Exacto. Entonces, si yo lo tomo en una medicina común, por ahí, bueno, es un síntoma gastrointestinal o un cuadro, no sé, hepático o hepatorrenal, pero si yo lo tomo en las agujas, ¿sí? Hay un trabajo, una tristeza, trabajo todas emociones más profundas, sí. Entonces trabajo un meridiano de pulmón, algo que, viste, o riñón, por los miedos, y todo eso no lo trabajo con medicación, con droga, ¿sí? Lo trabajo con agujas. Entonces, sin querer queriendo, va tomando, por eso te digo, la energía que él necesita. Ah, mira qué bueno. Sí, clarito. ¿Y enfermedades donde vos digas, no, mejor acupuntura no, puede hacer mal o en ninguna? No se me dio, pero bueno, habría que ver. Hay casos en que lo podés como aumentar. No, en eso es más bien el reiki que no utilizo, en casos de tumores y eso, porque acelero los procesos. ¿Se aceleraría pero, el proceso? Sí, en ese caso no toco tumores y demás, no. Pero no, con agujas no. No. No, porque es como te digo, más bien si hay algo que desde la medicina tradicional digo, bueno, esto es muy agudo, sí. Tampoco hay que decir, bueno, porque hago acupuntura nada más. O sea, yo trato de ver qué necesita el paciente. Sí, como si es algo muy agudo o es una urgencia, muchas veces la droga me ayuda a sacarlo de la crisis. Sí. Y hay otros casos que no, por ejemplo un paro respiratorio, muchas veces no llego a inyectar algo, una medicación, sí, una farmacológica, pero sí con una aguja estoy estimulando el bulbo respiratorio inmediatamente y me lo saca una aguja. ¿Viste? Entonces es como que uno tiene que ser un poco más... muy flexible, sí, ¿no? Sí. Yo a veces lo veía, yo por lo menos desde la homeopatía, que parecen como programas mentales distintos. Sí. Entonces viste que a veces se hace un lío en ese plano. Pero cuando uno lo puede ordenar, decir, bueno, ¿qué puedo rescatar de la droga o de la medicina convencional y qué puedo rescatar de la acupuntura? Ahí es donde lo empezás a ordenar. Sí, sí, sí, sí. ¿Y la moxa? Que para mí eso es más hasta misterioso, ¿cómo trabaja? Es antiinflamatorio, si vos lo ves como medicación, es un antiinflamatorio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las partes de relajación muscular o cuando hay contracturas, sí, tenés que hacer una moxa. Entonces vos ves que realmente el músculo empieza a relajarse, o a veces en pacientes que vienen muy estresados o que vienen con el dueño muy ansioso, totalmente, uno le baja la ansiedad al dueño, porque al dueño estar tranquilo le transmite una tranquilidad a su animal, ¿sí? Sí, entonces, bueno, yo me pongo el boxeo al dueño, entonces ganas no te lo faltan. entonces empezamos, bueno, al revés, ¿no? Exacto. Con la parte I, que sería por eso, cuando hay como una ansiedad, un aumento de esa emoción, hay que bajarla, o sea, hay que hacer un poco más I, y luego trabajo con las agujas, que es la parte I. Ahí está. Y la moxa, porque yo lo que veía era eso, ¿no? Que se agrega en puntos calor. ¿Cómo funciona la moxa? Eso que te digo, justo en el lugar, sí, va tomando la parte antiinflamatoria, la parte que necesita de calor, y hay lugares en que no, en que están hasta contraindicados. Por ejemplo, una preñez no le puedo nunca tocar moxa, ¿sí? En ningún punto, aunque necesite, no sé, una relajación, no puedo hacer, está contraindicado. Bueno, la verdad que fue muy esclarecedor. Prontamente seguro te vamos a volver a molestar para hacer otra entrevista. Y contale a la gente, Marta, dónde se te puede ubicar. Bueno, en Lago Puelo, a la entrada del Lago Puelo, mi veterinaria se llama Scorpio. Y puedo dar un celular. Sí, es más fácil encontrarme con el celular. Yo diría, es mejor, por favor, llamar al celular o un mensaje al 1541-0127. Bueno, muchas gracias, Marta. No, un placer a todos. Con vos. Y seguramente más adelante te vamos a volver a llamar. Bueno, muchas gracias. Bueno, escuchábamos a la doctora Marta Peretti. Como vemos, hay muchos puntos de contacto entre la homeopatía y la acupuntura. Dos medicinas no invasivas que buscan el equilibrio de la energía del paciente. Yo sé que son términos a veces muy abstractos. Muchas veces son terapias que no son de resultados rápidos, que hay que persistir. Pero van consiguiendo que el propio individuo, el propio animal en nuestro caso, vaya, para decirlo por ahí fácil, fortaleciendo sus defensas. Así que bueno, hemos llegado a las 3 de la tarde. Si Dios quiere, nos encontramos ya el próximo sábado, esperemos con nuestra compañera Roxana. Buena semana para todos. Voces animales. Para aprender a escucharlos. Los sábados de 14 a 15 horas. Por Radio Goga. Voces animales. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44 55 888. Tienda de mascotas, tu solución.